No tenemos dial. Para mí es una señal electrónica de comunicación o algo parecido. No tenemos números. Señal electrónica. No estamos ni antes ni después de nadie. Aclaremos esto, doctor. Una señal electrónica solo puede ser creada por un ser humano. No necesariamente humano. Ni... Radio Perio 23. Radio Perio 23. Los seres inteligentes tal vez sí. Estamos acá, donde tenemos que estar. El rock platense ya tiene su programa de televisión. Pequeña Babilonia TV. Pequeña Babilonia TV. Los viernes a las 22 horas en la pantalla de TVU. Todo lo que querés ver. La información de las bandas que más te gustan. Recorremos palo y palo los bares, los barrios y los recitales. Entrevistas. Nuevos discos. Y los personajes y el under de la ciudad. Pequeña Babilonia TV. Pequeña Babilonia TV. Viernes, 22 horas en TV Universidad. Nos ves por... Canal 56 de Televisión Digital Abierta. Canal 34 de Cablevisión Digital. Canal 533 de Cablevisión Flow. Online por tv.unlp.edu.ar. Ya sabes, los latidos de la plata sonarán más fuerte. Radio Perio 23. Estamos acá, donde tenemos que estar. Científicos del Palo presenta Volumen 1. Justicialista. El viernes 10 de noviembre, desde las 21 horas, en La Plata, Lucamba, calle 67, casi 117. 21 horas. Conseguí tu entrada y el disco en Jason. 6:48 y 49. Científicos del Palo. Invitados. Malman. Desde el interior hacia el mundo. Exactamente desde el mondongo hacia la humanidad. Radio Perio 23. La radio que se sintoniza con el mouse. ¡Ya estamos en Nacional, carajo! Una alegría inmensa. Tengo tiempo para la vez. Creo que la gente se merecía estar en primera. Era mucha, ¿no? No se merecía estar en Nacional B. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto. Y bueno, esta alegría para todos ellos. Dios quiso que en vez de pelear abajo tengamos la suerte de haber ascendido. Mi club, con mi camiseta, con el club de mi corazón, mi segunda casa y bueno, hoy estoy feliz. Esto es Ascenso Directo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy bien. Bienvenidos a Ascenso Directo. 17 horas, 9 minutos. Estamos aquí comenzando un nuevo programa. Programa que va a estar cargado con información de la B Nacional. De hasta aquí, el único puntero agropecuario que suma 15 puntos. No está pudiendo llegar a la punta hasta estos momentos. Faltan 12 minutos. 11 en realidad. Villa Dálmine, que está perdiendo 1-0 con Riestra en condición de visitante. Riestra de gran campaña está aquí, pero que comenzó menos 20, por eso no se nota en la tabla de posiciones. También por la Primera B Metropolitana. En estos momentos están jugando Fénix y San Telmo, también faltan 10 minutos y igualan 0-0, así que bueno, torneos de ascenso que empiezan a definirse. Ni que hablar de los torneos federal o del torneo federal B, que ya le quedan tan solo dos fechas para saber si los equipos o alguno de los equipos platense termina descendiendo al torneo federal C. Vamos a abrir el juego, presentamos a los integrantes aquí de la mesa. Primero saludamos a Nico Raciati en la producción, a Nico Martínez también en la operación, y ahora sí, Kevin, Matías, también a Nahuel, que ya va a estar con el informe de Quilmes. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Yo acá algo intimidado, porque quizás algunos compañeros vinieron con la ropa del otro trabajo, no sé, pero yo, la verdad, no me siento libre. No sé, ¿usted jurado? Se siente muy oprimido. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo no tanto, no lo siento tan así, me gusta. Me gusta lo colorido porque yo soy una persona que voy de frente de local, de visitante, así que esto está buenísimo. Bueno, No como su técnico. Pero bueno, a veces se guarda, a veces hay que guardarse, y más cuando hace frío, ¿viste? Sí. Esos días no se puede salir. Pero bueno, bastante movido, ¿sí? Colorida la tarde de este ascenso, de esta B Nacional. Por eso mismo hay que hablar de que en la Primera B Nacional se puede decir que fue un fin de semana de empates, Pacho. ¿Viste? ¿De empates? ¿Cuánto hubo? Siempre traemos la data de victorias locales, visitantes. Bueno, fue 6 empates. 6 empates que todavía falta jugar. Bueno, Riestra le va ganando a Villa Ármine, pero también falta Juventud Unida y Gualeguaychú contra Old Boys en esta fecha. Veremos si se puede sumar algún empate más, ¿eh? No lo cerremos. Por el momento van 6. Empate con goles, igual varios, ¿no? Exacto. Aburrido. No. Por eso mismo, hablábamos de lo complicado, de lo difícil acá, pero bueno, también hablamos de los posibles equipos que se pueden llegar a cortar, y creo que hay dos o tres equipos que vienen metiendo 2 victorias al hilo. Eso no es poca cosa en esta B Nacional tan larga y tan complicada, porque hay que decir que tanto Brown de Puerto Madryn como Agropecuario volvieron a ganar, y eso no es noticia, ¿sí? Se empiezan a enfilar un poquito los equipos, se empiezan a ver quién está para qué cosa, a ver cuáles son los objetivos que se plantearon, y otros equipos que quizás uno pensaba que podría estar un poquito más arriba, y verdaderamente hay que hablar de un traspié, como puede ser el de Quilmes, ¿no? Que el fin de semana pasado por ahí había vuelto a jugar un poquito con esta idea de juego que planteaba Lucas Nardi, y que ahora cayó con Santa Marina de Tandil, que Santa Marina tiene su segunda victoria en 7 fechas y también es noticia. Por eso mismo, bueno, vamos a abrir el juego, sí, vamos a abrir el juego porque tenemos 2 horas de mucha información sobre el ascenso. Sí, exacto. Esto que nombrabas vos, ¿no? Ya lo de Agropecuario parece ya hace rato haber dejado de ser una sorpresa. Uno decía, sigue ganando Agropecuario, bueno, será una nube pasajera. Suerte de principiante que está aquí en la B Nacional. No, bueno, ahora ya es cosa seria, ya se lo tiene en cuenta Agropecuario como un equipo que quizás va a estar peleando el campeonato, ni que hablar de entrada reducido, pero como serio candidato a pelear el campeonato. O a mí por lo menos me sorprende lo de Brown de Puerto Madryn. Yo no esperaba este presente, pensé que... No, bueno, ahí nos confirman que todavía no nos llega la información. Está lejos. Hay que decir que Brown de Puerto Madryn no jugó en su estadio porque lo están remodelando, y que jugaron en la cancha de Racing de Trelew también. No cambió la localía, ahí está bastante cerquita, pero bueno, parece que le trajo suerte. Hablamos de que Mateo Costa, nuestro entrevistado del programa pasado, hizo 2 goles. Bueno, ahora hizo 2 goles otro jugador, y esto también habla muchísimo, ¿no? De lo que es el equipo de Brown de Puerto Madryn, que gana su segundo partido. Y ahora hay que decir que Marcos Rojo se convirtió en el nuevo Mateo Costa, ¿no? Porque ¿El 3? El 3, no. Viene de Manchester. ¿Marco también se llama? No, lo puedo confirmar, ¿eh? Porque Marco Mateo sería también noticioso. Sería noticioso para este ascenso directo, para este capítulo directo, porque si se llama Mateo ya sería mucha casualidad, ¿no? Pero hay que decir, Pacho, con esto, de que los funcionamientos se empiezan a encontrar en el equipo, tanto como Agropecuario como Brown de Puerto Madryn, que... no sé si Brown de Puerto Madryn era el caballito de batalla de alguno de esta mesa. Si me lo dicen, me parece que me están mintiendo. No. Pero lo que sí es cierto, que Matías Rojo fue el que convirtió los 2 goles. No era ni Mateo ni Marco, pero bueno, era Matías. Buen nombre para hablar de victoria, para hablar de un goleadores. Poco de goleadores también, sobre todo. Pero es una victoria muy buena, un 3-0 en condición de local, que esto... también llama la atención de la localidad, de la gente, ¿no? Para que Kevin está desesperado, se nos mete. Kevin, gol de San Telmo. Bien. 1-0 a Fénix. Lo decimos porque acaba de pasar, así que vamos a estar chequeando ahora un poquito cómo fue. Minuto a minuto. La B Metro, San Telmo. Partidos que se están jugando ahora. Ahora, volviendo a lo de Brown de Puerto Madryn, una B nacional en donde nos cansamos de hablar de los equipos que se reforzaban con jugadores de primera división de reciente paso, o con mucha experiencia en primera división. Vos lees el 11 que jugó en Brown de Puerto Madryn y son casi jugadores de ascenso. Así que doble mérito, porque quizás no tuvo la billetera de, por ejemplo, lo decimos siempre, Aldo Civi. Claro, por eso no lo poníamos como uno de los candidatos, porque si bien era un equipo que se había quedado ahí en las puertas a un gol de ascender a la primera división, había cambiado totalmente su equipo, hasta su entrenador había cambiado, y bueno, ahora está nuevamente permitiéndose soñar, por qué no, con volver a hacer una gran campaña como la pasada, y que ahora está este reducido, que vuelve para los torneos de ascenso, que si hubiese asistido el torneo anterior, hubiese tenido otra chance más el equipo de Madryn de ascender. Empezamos a repasar, si te parece, lo que son los partidos del fin de semana, con un gran partido que tenemos dos columnistas, por ejemplo, o por suerte en este partido, es Santa Marina de Tandil contra Quilmes. Escuchamos primero a Nico Raciati, que además de producción hace los informes de Santa Marina. Mete puño. Sí, sí, exactamente, porque una victoria para festejar. Santa Marina, que no había arrancado bien, ya metió su segunda victoria al hilo en condición de local. Santa Marina se hizo grande ante un grande en su estadio en Tandil, en San Martín. El aurinegro lo ganó de punta a punta, aunque el resultado haya dejado sus dudas hasta el final. Sacó ventaja de manera tempranera a los cuatro cuando Larrea dudó, Piz la robó y definió ante la mala salida de Trípodi. Desde entonces el equipo de Arzubialde tuvo el control del juego, manejó bien la pelota y le acortó espacios a Quilmes, lo presionó en sectores puntuales, lo incomodó y le restó posibilidades ofensivas. Solamente hubo inquietud en una escapada de Larregui por izquierda, con pase atrás para Romero, que terminó en un oportuno cierre de Sánchez. El visitante dejó espacios de maniobra de mitad de cancha hacia atrás y Santa Marina no estaba dispuesto a desaprovecharlos. Por eso no extrañó que llegara el 2-0 a los 25 del primer tiempo. Barrio Nuevo condujo cerrándose hacia la derecha, desde la derecha hacia el medio, y metió la estocada que dejó a Mitchell de cara al gol. El cabezón, como siempre, controló y la puso contra el poste derecho. Hasta el descanso el aurinegro aquietó el ritmo, se dedicó a impedir los ataques de su rival y no pasó mayores sobresaltos. Tras el paso por los vestuarios, Quilmes salió más decidido al segundo tiempo y alcanzó el descuento, con un tiro libre de Canedo desde la izquierda del ataque y un cabezazo de Cadena así que terminó en la red. Y Larrey y Estrada intercambiaron posiciones, Max estuvo más preciso y el visitante tuvo mejores pasajes de la tarde-noche. En el momento más complejo de Santa Marina volvió a aparecer otra vez su goleador, Mitchell, con un gol de su sello. Recibió un largo envío en tres cuartos de cancha, se acomodó para su perfil y despachó un derechazo que dejó parado otra vez más al flojo Trípodi. Recuperada la ventaja de dos, el aurinegro retomó el control, creció en cada intervención de Cardoso, utilizó el ancho de la cancha y manejó el trámite. El despliegue colectivo hizo que siempre encontrara jugadores libres para el pase en corta o media distancia, aspecto en el cual Barrio Nuevo se lució como organizador. Quilmes, de todos modos, no se rindió. Estuvo cerca de un empate cruzado del Yui, que se perdió ancho y llegó al 2-3. Álvarez trepó por izquierda, mandó el centro peligroso y Alfredo González lo hizo en contra, llegando de frente al arco. Con un rato por jugar, Santa Marina nunca perdió la calma y el último pitazo de Méndez Cedro le permitió volver a festejar frente a un rival ilustre para la categoría. Bien, ahí pasaba el informe de Santa Marina de Tandil, que de a poco empieza a sumar en lo que es el torneo de la B Nacional. No le iba a encontrar nunca la tabla de posiciones porque estaba viendo la tabla de posiciones de la B Metro. Que te interrumpa, muy interesante el análisis que hizo el compañero Nahuel recién mientras escuchábamos el... Fuera del aire, dice usted. Fuera del aire, exactamente, que me gustaría que lo amolde. Vamos a sacarle el micrófono. Al aire y nos comente lo que vio del partido. Usted dice que se puede armar una tremenda polémica. Y yo creo que sí. Vio que esto después tiene repercusión en las redes sociales, donde ahí sí, bueno, y le agradecemos y le recordamos a toda la gente que estamos en www.radioperio.com.ar. Somos Ascenso Directo, tanto en Facebook como en Twitter, ahí nos pueden seguir. Nahuel Gursi, una nueva derrota de Quilmes, que hasta aquí tenía tan solo dos goles, nos contaba siempre vos en el torneo, en un solo partido le hicieron tres. Bueno, buenas tardes, Pacho, a toda la mesa, a los oyentes. Quilmes, que lo destacado era la solidez defensiva, lo tiró por la ventana y cayó 3-2 ante Santa Marina de Tandil. Muy preocupante el nivel del equipo de Nardi. La verdad que creo que habíamos hablado, Nahuel, el partido pasado, ¿no? La idea esta de Nardi de armar un proceso de juego, de ir despacio y demás. Y bueno, uno desde los números y también ver a Santa Marina de Tandil, creía que a partir de esta solidez defensiva, y también con la idea de Lucas Nardi, que podía llegar a lastimar el conjunto de Tandil, pero no fue así. Sí, exactamente. Hay que decir que para mí Quilmes no ha leído bien el partido, sobre todo Nardi, porque hay jugadores con experiencia como Caneo, que después del partido dijo, no jugamos a lo que esta categoría te invita. Tiene una buena idea Quilmes, pero no se puede jugar en todas las categorías a lo que pretende Nardi. A esto de salir jugando lo pagó caro con el gol en el primero de Pierce, que la pierde Larrea, creo que es en el fondo. La cancha no estaba en condiciones como para tratar de hacer esas cosas. Caneo, bicho, fue el primero que dijo, ni bien termino el partido para la gente de la tele. Bueno, en esta categoría a veces hay que trabajar en cuanto al rival y en cuanto a las canchas también. Preocupa el nivel de Quilmes porque, ¿se acuerdan que hablábamos de un crecimiento que venía fecha a fecha? Bueno, en este partido no mostró nada el equipo. No marcó, no generó. Santa Marina de Tandil fue muy superior a Quilmes de minuto 0 al minuto 90. Un mensaje que Caneo, un referente, diga eso, es todo un mensaje para el cuerpo técnico también. Sí, sí. Porque es algo que sabemos desde el minuto 0 que el hincha, ni bien perdés la pelota por intentar jugando, lo primero que pide es, saquémosla para acá. Y encima te agarra tu referencia y te dice, eso es un poquito marcar la cancha. Lo que veo yo, a ver si están de acuerdo, porque decíamos que a Quilmes les costaba el gol. Sí. Entonces hay un 9, Cadenazzi, que se le ve no, que se encontró el 9, ¿vos creés, Pacho? Se le abrió el arco. Es saludable siempre para los 9 que viven del gol, ¿no? Pero siempre, yo me acuerdo, fuera del área me has comentado cosas interesantes de Cadenazzi. Sí, Cadenazzi. Sí, tiene movimientos interesantes. Es un muy buen 9 que, si Quilmes lo sabe aprovechar, le termina generando situaciones. Bueno, va a ser uno de los animadores en la tabla de goleadores del torneo. Veremos. Bueno, por ejemplo, el otro día lo buscó como más le gusta jugar a él, ¿no? Un buen centro que cae ahí al corazón del área. Cabezazo, el primero que tiene en Quilmes, la manda a guardar. El anterior gol había sido de penal. Es que creo que fue lo único positivo de la tarde, el gol de Cadenazzi, ya que venía de varios partidos sin convertir. Y tuvo la chance de hacer el descuento, que no sirvió de mucho, ya que 10 minutos después, otro error de la defensa de Quilmes, que lo costó caro y ya se puso el partido 3-1. Y luego fue un gol en contra que de mucho no sirvió porque Quilmes nunca tuvo un partido y nunca generó las chances necesarias para poder ganar el partido, aunque sea empatarlo. Esto de los errores en defensa, ¿no? Y justo estábamos viendo ahí el primer video de Santa Marina y de también lo que decía Miguel Caneo, de la palabra de un referente. Sí, es un mensaje quizás, Kevin, vos decías, para el técnico. Y también para saber cuándo cambiar ¿no? la idea, en qué momento. Si se sabe que viene una pelota picando para atrás y puede ser peligrosa hasta para un arquero agarrarla y hacerse un gol en contra. Creo que, muchachos, en esta cancha hoy la defensa la revienta. O sea, cuando puede la revienta. Si no es seguro, no se juega. Sí. No es, se juega igual a lo Lanús con Almirón, como hace, vamos a ir a primera edición, que lloviendo, caen truenos, rayos, lo que sea, y pozos, te hace salir jugando igual. Y retrocede con el arquero. Ahora, en esta categoría creo que también decías, bueno, te invita a esto. Es, cuando no se puede, no se puede. O sea, tenemos que cambiar el chip. Hay que adaptarse. Por más que Lucas Nardi lo conocemos, que es bastante incisivo en esto de salir jugando, de la prolijidad, de la paciencia y demás, pero bueno, hay veces que te cuesta y caro y perdés 3 puntos. Lo raro es que 3-4 días antes del partido se sabía que estaba así la cancha, ya que 2 días antes del partido en Santa Marina se jugó un partido de la liga local, lo que hizo que la cancha no llegue a las mejores condiciones y que vos a los 4 minutos tengas ese error. No había otra cancha, increíble. No es que no había otra cancha, también que la gente seguramente de Santa Marina, sin menospreciarlo, saben que por ahí Quilmes tiene un juego bueno, que está tranquilo y demás, pero... y que sabía que seguramente la gente de Tandil estaba convencida, más que la gente de Santa Marina, no la de Tandil, que de esta manera se le podía ganar a Quilmes, sin duda. Ahí tiene que intervenir el órgano que organiza la fecha, porque si no, más vale. Yo mañana soy, vamos a poner, un equipo que está pasando un mal momento en primera división y juego contra Boca, y bueno, 4 días antes meto 8 elefantes a que te pisen. No, pero tampoco era exagerarlo. ¿Qué vamos le gusta? No, pero tampoco era. O sea, no es que, mirá. La cancha igual no fue justificativa, no, claro, estaba tan mal. Sin ir más lejos, vamos a lo que fue la cancha del Huracán hace poco, que era increíble. Bueno, Estamos hablando de que ese terreno, ese campo de juego, sí, por más que quizás jugabas una semana antes o entrenabas en la semana, iba a estar así. El tema es que los técnicos como Nardi generalmente no negocian esto de la salida limpia, por llamarlo de alguna manera. Dudo. Mueren en la suya. Dudo que Nardi lo vaya a negociar por más que la cancha esté en mal estado. Que no es este el caso, porque la cancha no era un desastre, si bien tenía imperfecciones. Tienen una idea que va más allá de esos factores, como quizás capaz que nosotros desde acá diríamos, y sí, mirá, la verdad que si te presionan dos tipos, sacala para arriba. Bueno, esta clase de técnico no suele negociar eso, y dudo que Nardi, no me imagino a Nardi diciéndole a sus dirigidos, bueno, revoléenla si los apuran, que no pasa nada, porque son técnicos que tienen las concepciones del fútbol desde jugar desde el arquero prácticamente, así que... Sí, exactamente. Ya que tocaste el tema del arquero, no sé si pudiste verlo y qué te pareció. Para mí hubo cierta responsabilidad de Trípodi en el tercer gol de Santa Marina, un zapatazo que saca Mitchell. La verdad que, bueno, el arquero, fueron 35 metros más o menos, terminó... Pica no, igual, ¿no? Sí, sí, le pica antes, no respondiendo. Pero bueno, ya el partido ahí se empieza a definir, me parece. Yo creo que también hay mucha responsabilidad de los defensores centrales. Si te pones a ver, no puede ser que te ganen de un saque de arco, te reciba, se dé vuelta y le pega al arco con una tranquilidad tremenda. Sí, yo creo que hay errores compartidos de los dos como en todo el partido. Y lo que hablábamos del césped de la cancha, si te pones a ver el partido, Santa Marina tocó mucho la pelota. Tuvo mucho la pelota, tocaba muy bien y Quilmes corría detrás de la pelota sin tener marca. Y sí, cuando Quilmes tenía la pelota nunca tuvo generación. Por eso muy preocupante el nivel, porque se venía viendo una mejoría y en un partido tiraste toda la borda, te hicieron 3 goles y lo perdiste muy bien. Sí. Ojo que con estos técnicos también lo que suele pasar es que necesitan de un tiempo considerado para poder llegar a que se empiece a ver esa idea. Sí, 5 partidos más. Vamos a poner el ejemplo Soso. En Gimnasia, viene de un partido en donde a Vélez lo pasó por arriba, le ganó 4-0 y ahora pierde. Es difícil en pocas fechas plasmar... Bueno, Almirón, recordemos su paso por Independiente. Estamos buscando técnico más o menos del estilo de Nardi. Le costó muchísimo después en Lanús. Quizás con otro tiempo de trabajo y con otra tranquilidad, después de varios meses pudo terminar generando lo que fue este Lanús. El problema es que en el mundo Quilmes se piensa en ascender nada, claro, más. No importa cómo juegue el equipo ni nada, porque la gente de Quilmes lo único que quiere es el próximo campeonato, jugar la Superliga. Ojo, uno que lo mira muy de afuera, ¿no? Que quizás no tuvo la chance de ir a la cancha como vos la semana pasada. Por ahí también esto es lo que le termina jugando en contra a Quilmes a la hora de ser ese equipo que asciende y a la temporada siguiente está casi siempre peleando el descenso. El hecho de ascender quizás con jugadores de jerarquía, como se pueda en la B Nacional, sin tener una idea de juego clara, y después a la hora de jugar a la primera división. Sí. El problema que tuvo Quilmes siempre en su historia fue de un torneo para el otro cambiar más de la mitad del plantel. Entonces, si vos te querés quedar en primera, mínimo necesitás mantener una base de equipo. Y Nardi lo que tiene es una idea, que si la plasma le va bien y asciende, podrá cambiar de jugadores, pero se sabe que no va a cambiar de forma de juego. Sí, y esto de lo que decías vos, Nahuel, del mundo Quilmes. El mundo Quilmes piensa en ascender y la comisión directiva contrata a un hombre que necesita un proceso, que necesita un tiempo para trabajar. Ahora habría que pensar, el análisis es ¿la gente de Quilmes piensa que dándole tiempo a este técnico se puede ascender? No lo sé. La gente de Quilmes, el mundo Quilmes, piensa en el ascenso porque es importante para la gente y además para el nivel dirigencial y la economía del club. Y hay que decir que Nardi nunca fue plan A en Quilmes. Nardi fue un técnico que apareció en el momento y se vino a Quilmes. El plan A era Rondina. Creo que deberíamos hacer una encuesta en las redes, como siempre hacemos, pensando si Nardi para vos, como hincha de Quilmes, puede revertir esta situación o no. ¿Quilmes con Nardi asciende? No sé si ser tan tajante, drástico, porque hay equipos que se fueron, pero sí ver si confías en que Nardi puede llegar a plasmar buen fútbol estando en Quilmes o puede revertir esta situación. En este momento creo que va a ser negativa. ¿Va a ser negativa? Nardi está en el punto del ojo porque por la forma de jugar, más que nada, ¿viste? Porque siempre esa forma de jugar como que se la trata de una manera distinta al que quiere conseguir el resultado, que se respeta también. Pero yo creo que va a ser negativa esa encuesta. Hay que decir que, por lo que se ve en la platea, nosotros que vamos seguido a la cancha de Quilmes, no es tan tolerante, no tiene la misma paciencia la gente de Quilmes que, por ejemplo, aquí en La Plata, la gente de Gimnasia, con alguien que tiene el mismo estilo como Mariano Soso, sí. que es un poco más permisiva. Y, salvando algunas diferencias, vos escuchás a los jugadores de Gimnasia y el 100% de la gente que lo cubre todos los días, los jugadores están convencidísimos de que con Soso, tarde o temprano, va a arrancar Gimnasia. No sé si estamos hablando, por lo que escucho de alguna que otra declaración, no sé si el jugador de Quilmes... Como el Caneo que dijo... Sí, o no pongamos el nombre Caneo, sí, porque sí. Pobre, si no lo estamos matando. El plantel de Quilmes no sé si estará tan convencido con la idea de Nardi. Y es fundamental, porque esa idea te lleva a tomar ciertos riesgos que si vos no estás convencido y confiado, son complicados. Bien, Nahuel, ¿nos queda algo más del mundo Quilmes? No, que el próximo sábado estará recibiendo a Nueva Chicago. ¿Qué partido? A las 18 horas, gran partido, con mucha historia. Alguien que revivió Kevin, que estaba muerto, dijo, ojo con Chicago, y empezó a sumar. E igual nos empataron esta fecha, pero bueno. Y yo creo que no va a haber muchos cambios para el sábado, pero alguna variante seguramente va a haber. Tema acreedores, que concurso de acreedores que no te dejamos... Sí, parece que la AFA ganó la pulseada de mano. El 100%. El 100% de la deuda, parece que el jueves se firma un acuerdo, donde son 3 años de gracia, o sea, son 3 años sin pagar, y luego son 7 cuotas anuales de 11 o 12 millones de pesos. Sí, exactamente. Así que van a tener que empezar a vender juveniles en la diligencia. Bravo también la pasó a la gente de Quilmes, que fue a la AFA, a la marcha, a pedir que, bueno, que llegue a un acuerdo con Quilmes para que Quilmes no tenga que entrar en quiebra o en una posible quiebra, y que, bueno, después la policía a los micros de Quilmes terminó, bueno, reprimiendo lo que hace siempre la policía a nivel social, ahora lo hizo a la gente de fútbol. Pero bueno, era para llegar a ciertos acuerdos a la AFA. Sí, sí, sí. Con la televisación, no. Por ejemplo, la Copa Argentina se la volvemos a dar a TIC, torneos de incompetencia, pero bueno. Bien, pero del otro lado, gracias, Nahuel. Lo tenemos escuchando todo esto al señor Lucho Vela, corresponsal marplatense de Aldo Civi. Esperemos que todavía siga colgado ahí. Bienvenido, Lucho, a Ascenso Directo. Muy buena tarde, Pacho. Así es, un Aldo Civi que no pudo traerse la victoria. En los últimos minutos cayó 2-0 contra Agropecuario y perdió la gran chance de seguir, de ser líder de la B Nacional. Se durmió la siesta Aldo Civi, y usted también, Lucho, ¿no? Se durmió bastante la siesta después de un fin de semana bastante agotador. Y sí, usted más que nada cuando tiene que trabajar tanto y viajó... a Casale, qué bien que nos trataron allá, Lucho, la verdad que recién le contaba acá a los compañeros que fuimos juntos, que estuvimos comiendo un asadito, compartimos lindo momento y también conocí la ciudad de Carlos Casares, qué lindo se pasó, ¿no? La verdad es que nunca había tenido la posibilidad de haber visitado a Carlos Casares, pero a pesar del resultado da ganas visitar la cancha porque se la pasó muy lindo y nos atendió muy bien la gente de prensa y también la ciudad. Hay que decir que Luciano Vela, acá desde Ascenso Directo, desde Radio Perio, era el periodista acreditado número 8, ponele, de Aldo Civi. Es importantísimo entre tantos periodistas a nivel nacional, ¿no?, y provincial, que él esté Luciano Vela allí y en la ciudad de Carlos Casares, justo en esta fecha donde Aldo Civi perdió contra un gran agropecuario. Un Aldo Civi que fue un partido muy parejo en el primer tiempo, un poquito más superior el conjunto de Mar del Plata, sin tanta profundidad por el lado de Telechea, pero había vuelto el Pitu González, pudo agarrar la pelota, jugó un poco mejor, pero se fue 0-0 en el primer tiempo. En el segundo se empezó a adelantar un poco más el equipo local, un Aldo Civi que empezó a ser más impreciso. Telechea no tuvo su tarde, por eso se fue expulsado a los 76 minutos y en los últimos minutos a los 85 pudo el equipo de Carlos Casares abrir el marcador después de que Moyano le había atajado también un penal agropecuario, pero a lo último lo termina liquidar con un 2-0. Se lleva 3 puntos importantes para mí el equipo local con un rival difícil como fue Aldo Civi y que no había perdido de visitante en el campeonato. Bien, Lucho. Ahí estábamos justo solucionando algunas cositas técnicas. Se nos perdió el final. Que Aldo Civi creo que lo pecó porque no se esperaba que Agropecuario, Lucho, lo vaya a atacar tanto en el segundo tiempo, ¿no? Porque recién decías vos que fue predominante durante los primeros 45, que tuvo algunas oportunidades, y que después pecó porque Agropecuario lo fue a buscar, Lucho. Y el primer tiempo había sido bastante parejo, no fue tan profundo igual Aldo Civi, pero sorprendió el equipo local cuando se empezó a adelantar. Yo creo que se da cuenta que Aldo Civi tiene un poco de falencia también en la zona defensiva, más sabiendo que no pudo jugar este partido Canever, empezó a encontrar más profundidad por los laterales de Aldo Civi y se dio cuenta que se podía llevar los tres puntos, y luego de la expulsión de Telechea creo que estaba al caer el primer gol de Agropecuario. Sí, una expulsión importantísima, un jugador para Aldo Civi que es uno de los que desnivela. Y es un delantero que era el goleador de la B Nacional, difícil reemplazarlo porque hasta ahora los reemplazos en la zona de arriba no han andado muy bien, por eso siguen jugando Medina y Telechea. Siempre que lo reemplazaron fueron de 5 para abajo, como fue Palacios, el colombiano que vino no ha aprendido bien, y Franco, el juvenil de River, que fue goleador de la reserva, empezó a entrar ahora, pero sin mucha continuidad. Pierde una pieza muy importante en Telechea, que es la llave del gol de Rosy. ¿Y a quién ves perfilado para la fecha que viene reemplazar a Telechea? ¿Notás a alguien que saque una cabeza de ventaja? ¿Crees que en la semana va a probar distintas variantes y ahí ver con qué se convence? Y siempre prueba bastante. Para mí puede ser del ingreso de Somoza en la mitad de la cancha. Quizás lo adelante a Orfano, pero cambiar. No sé si se la va a jugar y el que entre sea el colombiano Palacios. Claro, quizás que tiene una pieza más adelante, que ya fue titular cuando no pudo jugar el Tony Medina. No, lo veíamos con Lucho, ustedes compañeros, ¿sabes? La ligereza que tiene ese muchacho, Palacios, delantero morochito que tiene los Civi, o sea, es muy, muy, muy picante, muy picante. Quizás es otro tipo de juego, ¿por qué? Porque los Civi juega con Tony Medina y con Telechea, y quizás Telechea es más 9 referente, ¿no? Y este chico Palacios es más punta. Veremos si Aldo Civi va a querer salir a jugar con 2 puntas o con 2 medias puntas, porque ahora de tener a Tony Medina por un lado y este chico Palacios es que ingresa, es como que tiene 2 puntas, no tiene un 9 referente de área, y creo que eso se vio porque en este partido contra Agropecuario, cuando lo expulsa la Telechea, ahí recién se modifica la cosa, porque recordemos que los goles empiezan a partir del minuto 80. O sea, ahí fue la, no te voy a decir la debacle total para Aldo Civi, pero sí. Y bueno, ni hablar de que si Agro podía llegar a convertir ese penal que Parra pateó a lo PlayStation, quizás... Raro, podría, ¿no? La forma... Forma como rara, en el campito, cuando uno cancherea. Como, exacto, exacto. O sea, que creo que la casa se presta para eso, ¿no? La tranquilidad, es como que... Estaba todo dado para que Agro gane, porque estaba todo dado, cuando echa la Telechea y como que Parra fue a patear, como la decía, sí, como la play, como un truco, ¿no? Que cuando fue a patear apretó un par de botones juntos, ¿sí? ¿Sí? Y en vez de patear de derecha, como lo hace habitualmente, patea de zurda y 3 dedos. Sabe que sí, que se paró para patear de derecha y cuando llega termina rematando de zurda. Exacto, exacto. Creo que Lucho, si Parra hacía ese gol, era otra la historia. Era otra la historia, raro cómo patea el penal del hombre agropecuario, sabiendo también que Moyano venía de atajar un penal en Aldo Civi, y es un arquero con, no sé si con tanta jerarquía, pero que venía de muy buen paso también en primera división. Cancherió para mí el hombre local, sabiendo que Agropecuario se había adelantado y que estaba al caer el primer gol. Sí, teniendo en cuenta también, ¿no?, que Parra recién ahora está empezando a sumar minutos, no es un tipo que la venga metiendo, y qué importante si hubiese sido para él tener la confianza, y no solo para él, sino para el técnico, de decir, bueno... Era importantísimo. Entonces creo que desaprovechó una chance, más teniendo delanteros en la competencia interna del plantel que la meten, porque venimos hablando que en Agropecuario... Sí, sí, el que entra hace las cosas bien. Ya Parra había hecho un gol, pero al estar 0-0, un penal a los 70 minutos, es como... marcar otra historia ahí, ¿no?, dentro de los 90, porque estamos hablando de que, no sé, uno dice, le tenés que romper el arco. O sea, ¿qué va a decir? No sé si romperle el arco, quizás hay, cada uno decide cómo patear, pero me parece que si sos derecho y le pegás de zurda y de 3 dedos, ya no pasa por una lesión de ponerla abajo en un palo o pegarle fuerte, ya pasa por una cuestión de estar sobrando un poco la situación. Quizás no. Quizás es ojo, una característica, un golazo. Claro. Ahora, la tarea es cuántos penales pateó Facundo Parra de esa manera. Si vos me decís, no, la verdad que pateó varios de esa manera... Le damos el crédito al arquero porque le adivinó que iba a patear así. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí, y claro. También le damos un crédito a la gente de Aldo Civi que trabaja muchísimo sobre videos, sobre tiro libre, sobre penales, pero no creo que Facundo Parra haya pateado muchos penales así, muchachos. Claro, claro. Llamativo. Es llamativo, pero bueno, como hablábamos recién con Lucho, sabiendo que tenés un arquero como Moyano, que es muy bueno, Lucho, las referencias de este arquero son muy buenas. Es un arquero que le da mucha confianza a Aldo Civi, que en primera división no lo había encontrado con Campodónico, tampoco con Vega, quizás porque Campodónico era ídolo de Aldo Civi, ya estaba en el fin de su carrera, con todo lo que le había dado al conjunto de Mar del Plata, se merecía una chance y prefirieron morir con Campodónico, y si descendían era con el arquero ídolo de Aldo Civi, pero en esta Nacional B con Moyano han encontrado una pieza muy clave, le da mucha seguridad, es un arquero joven y además viene de primera división. Yo creo que las falencias están más arriba, como hablábamos hoy, de que no tiene una referencia de 9 a pesar de Telechea. Los goles hoy en Aldo Civi son de Telechea y no tiene otro lado. Encontró un poco de velocidad con Orfano, pero cuando se empiezan a caer los jugadores no tiene tanto reemplazo. Recordamos que tampoco pudo viajar a Villar porque se resintió de una molestia. Tampoco venía jugando Somoza y pesa un poco a la hora de armar el 11 con jugadores que no son jóvenes, que ya están también en el fin de su carrera, que sufren varias lesiones, como es el caso de Somoza, de Villar, que no pueden tener mucha continuidad. Y Aldo Civi no tiene un plantel tan largo y no puede encontrar las piezas fundamentales cuando se le empieza a caer un jugador, porque había arrancado muy bien y cuando hubo bajas no puede encontrar los suplentes, por eso no puede llevarse los 3 puntos. Ahora sí tiene que conseguir los 3 puntos cuando juegue de local contra Flandria, un rival que es accesible para que Aldo Civi pueda levantar de vuelta y volver a aprender. Bien, Vela, por último, qué mala suerte, ¿no? La del arquero Moyano, porque las 2 veces que atajó un penal, justo Aldo Civi termina perdiendo. La anterior vez fue con Almagro. Bueno, un gran esfuerzo para contener el tiro desde los 11 pasos y después su equipo termina perdiendo. Así es, un arquero que atajó 2 penales, los 2 partidos perdió Aldo Civi, no puede ser etapa del diario, pero suma para darle confianza también al arquero. Exactamente. Bien, Lucho, te agradecemos por este paso por Ascenso y la seguiremos el lunes que viene. Dale, muchas gracias. El lunes que viene con toda la información de Aldo Civi, ¿cuándo juegue contra Flandria? Perfecto, ahí pasaba Luciano Andrés Vela con la información de Aldo Civi. Hasta aquí, o por lo menos para mí, era el gran candidato al ascenso. Quizás esperaba un presente de Aldo Civi como el que tiene Agropecuario y se han invertido los roles, ¿no? Porque ahora quien está más o mejor en la tabla de posiciones es Agropecuario, que de 6 partidos ganó 5, perdió tan solamente 1 y ya tiene 2 puntos de ventaja sobre Villa Dálmine, que acaba de empatar 1-1 con Riestra, único puntero absoluto de esta B Nacional. 3 puntos le saca a Guillermo Brown de Puerto Madryn, que también se empieza a aprender en la lucha. Sí, y esto también, ¿no? Volver a nombrar y analizar esto de que Aldo Civi tiene plantel para estar peleando arriba, porque tiene, vos los mirás y por nombre, ¿sí? Sin despreciar otros equipos y demás, que por nombre vamos a decir que tiene que estar muy arriba, pero demasiado arriba, ¿sí? Más de 15 puntos, tendrían que sacar puntaje ideal. No queremos ser muy exigentes, pero vamos a decir que Aldo Civi sin duda tiene plantel y va a seguir sacando puntos. Esto es un tropezón, no es caída, muchachos. Además, como había arrancado Aldo Civi, que había arrancado de una manera más que interesante, con Lucho Vela descorchando champán acá a la salida de la radio. Bueno. Hoy no está tan lejos de su Chicago, un solo punto. ¿Qué dije la semana pasada? Estamos ahí. Sí. A 2 puntos de Aldo Civi, que era el Cuco, ahora a 1. Bien, usted le apunta a Aldo Civi. Tenga cuidado que Aldo Civi no se caiga porque van a terminar los 2 juntos. Pero después. Es que necesario campeón superando a Aldo Civi. Era la vara esa. Nosotros hacemos la primera pausa aquí en Ascenso Directo, recontra pasado. 17:43, enseguida volvemos. Molestar al hablarte, a ser el preso de la celda. corazón del mondongo hacia el resto de la humanidad, Radio Perio 23, la radio que se sintoniza con el mouse. Ascenso directo, todo el ascenso, ascenso directo, ascenso directo. Bien, 17 horas 48 minutos, nosotros continuamos aquí en Ascenso Directo para actualizar algunos resultados que tienen que ver con el fútbol de ascenso. Decíamos, Villa Dálmine igualó con Riestra 1-1, lo terminó empatando el Violeta, que venía puntero en el torneo de la B Nacional. Riestra que, si no fuera por el descuento de más de 20 puntos que se le hizo al comenzar el torneo, creo que hoy estaría en una posición bastante más que asentada para hacer su primera temporada en la B Nacional. Una lástima. Sí, exactamente. Una lástima porque encima es algo que surge desde el mismo Riestra, no es algo que... Sí, hay que decir que comenzó menos 20, creo que está menos 10 hoy por hoy, vamos a actualizar. Sí, no, tuvo un buen arranque de torneo, aparte haciendo muchos goles, mostrando cosas interesantes de lo futbolístico. Lástima... Este descuento de puntos que casi lo condena nuevamente a volver a la primera B Metropolitana, aunque todavía falta mucho. Y hablando de esa categoría, ganó San Telmo 1-0 a Fénix. Después estaremos desarrollando. Nosotros volvemos a lo que es la B Nacional y hablar del puntero, en este caso Agropecuario. Para muchos, sorprendente puntero. Para usted, Mati Jurado, que viene cubriéndolo sábado tras sábado o fin de semana tras fin de semana, nos decía ojo con Agropecuario, y ahora nos cuenta, vio que yo le decía, no era tal sorpresa. Bueno, todo un logro, un hallazgo este Agropecuario en la punta en Soledad de esta B Nacional. Sí, una realidad que está atravesando no solo Agropecuario, sino todo el pueblo casarense y la región, Pacho. Un sábado, la verdad, pudimos disfrutar nuevamente de ese sábado tan lindo que se vive en la ciudad de Carlos Casares, tanto color, tan lindo, un sábado de verano que se coronó con el 2-0 de Agropecuario y la punta solitaria. Qué lindo que tiene esto de que uno puede ir casi como cuando va a ver al club de barrio, ¿no? Porque van con la familia a tomar unos mates, a mirar el equipo del pueblo, cosa que no sucede en todos los estadios del fútbol argentino, a la postre coronándolo hoy por hoy con la punta del campeonato. Para eso saludamos a quien es el líder, el capitán de este equipo, el técnico en realidad, José María, el Chau Chabianco. Bienvenido aquí a Ascenso Directo, Sergio González lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, imagino que ustedes también. Qué presente, ¿no? ¿Imaginaban esto ya en la sexta fecha del campeonato, únicos líderes? No, la verdad es que no, imaginábamos que íbamos a ser un equipo competitivo dentro de lo que es un torneo tan difícil como es la B Nacional y con el formato este que... tiene este torneo de solo 24 partidos y una cantidad muy importante de descensos y nada, dos ascensos. Pensábamos hacer un buen colchón de puntos como para meternos primero como primer objetivo en la zona de playoff, y bueno, metiéndose en la zona de playoff, creeríamos que estamos también en condiciones de mantener la categoría como, como primer objetivo. Después, cuando eso sucede, seguramente siempre somos ambiciosos, sobre todo por lo que quiere el presidente de la institución, que siempre quiere, quiere un poco más, siempre quiere ir hacia adelante, y bueno, no dejamos nada librado al azar, hacemos todo lo posible para que podamos estar lo más arriba, y después esto es fútbol, pero nosotros hacemos todo lo que podemos para estar ahí. Chaucha, ya yendo al partido del sábado pasado, ¿no? ¿Se puede decir que hay un Agro en el primer tiempo y otro Agropecuario durante los segundos 45 minutos? Sí, el primer tiempo fue bastante equilibrado, con predominio de la gente de Aldo Civi en cuanto al, al manejo de la pelota y alguna alguna situación que tuvo. El segundo tiempo creo que corregimos algunas cosas y fue totalmente distinto, fue todo para Agro. Mantuvimos la, la tranquilidad cuando quedamos con un hombre de más, mantuvimos la tranquilidad cuando no tuvimos la fortuna de convertir en el penal, pero nos llevamos el triunfo porque lo fuimos a buscar hasta el último minuto, como ustedes vieron. El segundo gol fue pase de Romero, nuestro número 2, en un contragolpe y terminó en gol. Agarró la lanza Romero, sí, el segundo gol. La verdad que yo pensé que también Areces se le iba a devolver, ¿eh? En un momento lo pensé, dije, se la devuelve para que la termine de empujar Romero, pero no fue así. La verdad que importantísima esta victoria. Chaucha, ¿crees que Aldo Civi es el primer equipo que le sale a jugar de igual a igual a Agro en condición de local? No, creo que todos los equipos son importantes y no han salido a jugar de la misma manera. Lo que pasa es que Aldo Civi tiene jugadores que han jugado en primera división, no nos olvidemos que hasta hace poco tiempo estaba en la primera categoría. Entonces, tiene jugadores de mucha experiencia, un entrenador también de muchísima experiencia a nivel equipo, a nivel seleccionado. Y bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, que nosotros debíamos en los primeros por lo menos 20-25 minutos estar equilibrados, no cometer errores atrás, darle seguridad al equipo, y bueno, después lo que pudiéramos hacer en la parte ofensiva lo íbamos a ir viendo con el correr del partido. Así que leímos muy bien, creo yo, lo que fue el primer tiempo para en el segundo tiempo ganar un partido importantísimo. Es increíble que hemos charlado con varios ya integrantes del plantel de Agropecuario, incluso con su presidente, bueno, con Narese, con Romero, con Urquijo, se me escapa alguno. Barinaga. Con Barinaga. Y todos nos marcan esto, ¿no? Hoy por hoy Agropecuario es el único puntero de la B Nacional y todos nos dicen, bueno, primero salvar la categoría. Paso a paso, ¿no? Casi como mostaza, después el reducido y por último si se puede pelear el campeonato, pero nadie pierde de vista este primer objetivo. No, nadie pierde la humildad, que eso es realmente muy importante y uno de las virtudes que nos ha hecho muy fuerte desde que nosotros asumimos en enero de este año. Siempre con los pies sobre la tierra, pensábamos hacer un muy buen nonagonal, hacer una buena clasificación y después recién buscar el ascenso en este federal que se está jugando ahora. Lo que pasa es que futbolísticamente nos ayudó, en el caso mío como entrenador, la huelga que hubo de jugadores y que me permitió trabajar un mes con el plantel, y a partir de los buenos resultados, bueno, eso se fue potenciando. Así que estamos acostumbrados, desde el primer partido que jugamos en ese nonagonal, que perdíamos 2-0 frente a Alvarado y lo dimos vuelta 3-2 sobre el final, a jugar todas finales. Así que más la gente de oficio y de experiencia que ha venido para conformar el plantel, creo que estamos en condiciones de tener las mismas ilusiones que tienen todos. Chaucha, te saludo a Kevin Olivera y te hago una consulta que se la hice a casi todos los integrantes de Agropecuario que hablaron con nosotros. Estamos acostumbrados a un fútbol, como no quiero decir la palabra violento, pero un fútbol de muchísimas revoluciones, no solo desde lo futbolístico, sino desde lo contextual, desde el ir a una cancha, desde el que si perdés o te va mal tenés hinchas en el club puteándote. Contame cómo es esta experiencia de Agropecuario, si alguna vez pasaste por algo similar de que sea un pueblo hecho club y que estén todos para el mismo lado. No, primero tengo que destacar que nunca tuve un presidente como Bernardo, un presidente muy muy presente, que está en el día a día, que está en todo lo que nosotros necesitamos, y que es uno más allá del rango que él tiene por ser la autoridad de la institución. Eso realmente es muy importante porque nos hace a todos trabajar el doble, porque vemos la pasión que él le pone a todo esto y la verdad que es realmente importante para nosotros. Y después el día a día en la ciudad, el ver cuando vas al estadio que hay tres o cuatro calles semi asfaltadas antes de llegar al estadio, y ver toda la gente caminando como si fuera, no sé, te diría, haciendo una comparación, un clásico importante, pero de ciudad chica, que toda la gente va, deja sus autos lejos del estadio, porque después no se puede salir, y que lo disfruta en familia, sobre todas las cosas, porque se ven muchos chicos, porque se ven muchas familias enteras, y que lo viven como eso, como una fiesta también, porque no sucedió en muchísimo tiempo una cosa similar. Lo más cercano de aquí ha sido lo que ha hecho Sarmiento de Junín, y después, bueno, viene este momento de Agropecuario. Sí, no se puede pedir menos de Bernardo, que es un presidente que hizo la pretemporada. Sí, la verdad que no toda, completa no, Hizo... No fue como Verón, hizo un poco, realmente, no, realmente lo que hace es increíble, y bueno, por eso te digo que muchas veces hay que seguirlo a él, y hay que tener un buen ritmo como para poder seguirlo en todas sus ideas y en todos sus sueños. Por suerte lo estamos haciendo muy bien, estamos todos, ya te digo, con esa humildad que también lo caracteriza a él, más allá de todo lo que ha logrado desde que es presidente de la institución, pero todos saben que han venido a sumar, que hay un proyecto, que hay una idea, que hay una ilusión, y bueno, si los resultados siguen siendo estos, bienvenido sea, y cuando los resultados no sean los esperados, también vamos a estar equilibrados para el momento. Chaucha, siempre que hablamos con los jugadores, les preguntamos desde su punto de vista cuáles son las claves de Agropecuario, por ejemplo. Hoy tenemos la oportunidad de estar hablando con vos, que sos el técnico y que tenés una mirada mucho más conceptual y macro. ¿Podés dar dos o tres claves de este Agropecuario, por lo menos las dos o tres cosas que vos sentís que son la explicación de este momento? Bueno, hoy de este equipo es un equipo que tiene mucho oficio, que vos ves que cuando entra al campo de juego no es vulnerable fácilmente, que sabe lo que quiere dentro del campo de juego, que tiene jugadores que por ahí hablan. Es muy difícil hoy en el fútbol encontrar jugadores que hablen y que ordenen y que transmitan lo que el entrenador quiere desde afuera, dentro de la cancha, y bueno, también contundencia, porque hemos tenido mucha efectividad. No somos un equipo al que a lo mejor genere 10 o 12 situaciones de gol, sino que a lo mejor en un partido generamos 4 y metemos 2, o en este partido también generamos 5 y metimos 2. O sea, tenemos un buen porcentaje de efectividad y la confianza que se tiene en todos los jugadores, porque acá no solo hacen goles los delanteros, sino como en este partido, y ya Narece está acostumbrado a llegar como volante por sorpresa, él y Romero llevan convertidos 3 y 2 goles. Chaucha, y hablando de puntos altos, ¿no?, de este equipo, muchas veces uno dice Barinaga, otro Cristian Llama, Mauricio Romero, Salor también, que es un arquero muy interesante, Narece, ¿no?, que también charlábamos la semana pasada, pero a mí me gustaría que me hables un poquito de Enzo Díaz, este 3 que lo apodan el Galgo. Bueno, es un jugador que nos sorprende día a día, y que yo le di la posibilidad de tener continuidad en el Nonagonal y después en el Pentagonal, y que realmente es un jugador con unas condiciones realmente que no se sabe el techo que tiene. Es un jugador muy rápido, habilidoso, y su apodo de, de Galgo se debe a la forma que tiene de correr, la zancada que tiene cuando él arranca con pelota no dominada, y tiene una gran virtud que físicamente es un privilegiado. Yo creo que cuando uno ve jugadores de esas características, piensa que son jugadores que están para el elite y que ojalá, bueno, le toque hacer un gran campeonato como lo viene haciendo, y tenga la posibilidad de que los demás equipos, tanto a nivel nacional como internacional, se fijen en él, porque es un jugador que tiene muchísimas condiciones. Sí, sin duda tiene muchas condiciones, y bueno, yo en mis inicios del fútbol también fui marcador de punta, y digo, la verdad, siempre lo puedo ver muy de cerquita a Enzo Díaz, y me sorprende este chico que es de Lincoln, y que por ahí uno, cuando habla con grandes medios o con otros periodistas, no está en la lista de ninguno, seguro. No, pero realmente, mirá, le ha tocado marcar a en el Federal A a los mejores volantes externos o a los mejores delanteros, jugadores rápidos, y jamás ha sido superado, al contrario, lo supera en la marca y tiene, ya te digo, la capacidad física como para también desprenderse en ataque. Para nosotros un jugador fundamental y bueno, para todo el club, la satisfacción de tenerlo con nosotros y que sea uno de los jugadores que de la zona que está jugando en el plantel, porque eso también es importante para inyectarle a toda la juventud de la zona, que también se puede llegar a jugar en el fútbol competitivo de la Argentina, más allá de que no se esté justo en la capital federal o en el Gran Buenos Aires ahí, sino que en parte de la provincia también se puede llegar, porque bueno, en este caso Agropecuario se está mostrando hoy. Chaucha, ya pensando a futuro, ¿ves algún equipo? No te vamos a poner el compromiso de hablar de Agropecuario, pero ¿qué equipo de la categoría de la B Nacional ves como un posible candidato a por lo menos pelear hasta el final? Creíamos hace unas fechas que Aldo Civi había arrancado como el cuco que se iba a comer la categoría, quizás ahora mermó un poquito desde lo futbolístico. ¿Hay algún otro equipo, además de Aldo Civi, que digas me gusta cómo juega, lo que intenta, la idea? Mira, de lo que he visto y de lo que nos ha tocado enfrentar en este tramo del torneo, me parece que está muy merecido también lo que ha hecho Guillermo Brown de Puerto Madryn, porque ha cambiado todo el plantel, y la verdad que fue un rival durísimo contra nosotros y nos costó mucho ganarle. Creo yo que fue el único partido que ha perdido, y es la diferencia perdió contra Instituto también, pero es la diferencia que marca hoy la tabla de posiciones, ese partido que le hemos ganado. Y después, bueno, está la lógica de Quilmes, que es un equipo muy importante de la categoría también, que tiene jugadores decisivos a la hora de definir un partido. Así que, no sé, habría que ver las realidades de los demás. Instituto tiene un gran plantel, pero no arrancó bien. Rafaela también tiene un muy buen plantel y siempre es candidato. Yo creo que hay varios equipos, pero si yo tuviera que elegir uno por el rendimiento hoy que está teniendo, para mí es Guillermo Brown de Puerto Madryn. Chau, te voy a poner en un aprieto aquí. Charlábamos primero fuera del aire, después aquí en el aire mismo, sobre la definición del penal de Facundo Parra. Nosotros decíamos, nosotros quizás en el torneo de amigos, en el campito, cuando termina el partido lo llamamos y le decimos, che, Facundo, así nunca más. Tuviste que hablar algo sobre la definición del penal, esto de que se para de derecho, termina definiendo con zurda. Adivinó muy bien, Moyano también hay que decirlo, pero ¿se comentó esta jugada o se pasó por alto? No, mira, todavía no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Recién mañana por la mañana el equipo vuelve a los entrenamientos y seguramente que vamos a tocar el tema, que era un momento importante dentro de lo que significaba el desarrollo del partido y estando con un jugador de más. Más allá de la voluntad que pueda haber de los jugadores, hay que saber también cómo estaban los que estaban encargados de rematar el penal en ese momento, que todavía no lo sé, pero bueno, son situaciones que suceden. Ya te digo, hay que ser muy responsables de lo que se hace dentro del campo de juego, porque aquí hay un proyecto muy importante y que involucra a muchísima gente. Hoy podemos decir que esa situación va a quedar como una anécdota y como una experiencia para que no vuelva a suceder. Y bueno, para que eso no vuelva a suceder va a haber que conversar y explicar bien cuáles son las pautas que se necesita para lograr el objetivo que todos nosotros queremos. Chau, y para ir cerrando más o menos esta conversación, esto del cambio por ahí de soltar a Narese, lo que se vio el sábado, soltar a Narese, y la inclusión en este 11 titular de Brian Blando, ¿fue una decisión para lo táctico? ¿Era el reemplazante natural de Agustín Díaz o no? No, primero Brian Blando venía jugando en los partidos que inició el torneo y lo venía haciendo realmente muy bien. Después cuando Alderete se recuperó, empezó a jugar y también lo hizo bien. Entonces quedó Agustín Díaz y Alderete ahí más cerca de la zona de definición de las jugadas y Narese quedó por afuera. En este partido, como carecíamos de un jugador de las características, por lo menos para este partido de Agustín Díaz, intentamos con Blando y con Narese. El primer tiempo no fue bueno, me pareció que Barinaga estaba muy solo arriba, y bueno, por eso la decisión en este tiempo de ponerlo a Gonzalo Urquijo para que acompañe más a Barinaga y que Narese vaya por el carril que está acostumbrado a hacerlo. Sí, se puede decir que es el único equipo que se puede dar el gusto de meter 2-9 de área como Urquijo y Parra en un segundo tiempo. Sí, y tener otro 9 delantero como es Martín Prost, también, que en algún momento pudo haber entrado y que fue titular en el primer partido que jugamos frente a Flandes en Jauregui. Bien, Chaucha, la verdad que te tenemos que agradecer por estos minutos con Ascenso Directo, la amabilidad de usted en este caso, pero de todo el plantel de Agropecuario, porque van 7 fechas de la B Nacional y hasta aquí nos faltan creo que 2-3 jugadores ya para completar, pues hasta el técnico me ha sacado y el presidente, el plantel completo, así que bueno, agradecer como siempre la amabilidad para con nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes también por estar presente, no solo en Agropecuario, sino en todo el ascenso, que es realmente muy importante en la Argentina. Un abrazo muy grande. Chau, lo último. ¿Te sí. sacaste la campera en algún momento del partido? No, en ningún momento del partido, no. Digo, porque te comiste todo el sol de frente, No, pero ya es una costumbre, no lo hago por nada. No es cábala, digamos. No es cábala, no lo he hecho. En todos los partidos que he estado, he dirigido de esa forma. Bien, ahora sí, Chaucha, te agradecemos por esta entrevista. Un abrazo grande, hasta luego. Ahí pasaba José María, el Chaucha Bianco, director clarísimo, técnico. Clarísimo. Sí. Dejó algunos conceptos que van a tener. Se brindó, la verdad, 100%, sincero. Y me gustó que se sacó el cassette en muchos momentos. A mí, sinceramente, me sorprendió la respuesta, por ejemplo, del penal de Parra. La gente de las redes sociales ya se relame con esto en Ascenso Directo porque... Yo creí que lo de Parra le iba a tirar afuera y iba a decir, bueno, son situaciones. No, marcó la cancha. No, porque es a lo que vamos, ¿no, muchachos? Hay un responsable en la institución, hay un responsable en el equipo y es la voz mayor, más allá de que tenés un capitán dentro de la cancha. No sé si... Había un capitán o un ya designado para patear el penal, tiene que agarrar la pelota y patearlo. Pero ahora hay que hablar de lo bueno de este agropecuario, hay que hablar de lo positivo que existe en este agropecuario, porque si uno se pone a repasar los números, ¿sí? Tiene 15 puntos en 6 partidos jugados, tiene 5 ganados, 0 partidos empatados y 1 solo perdido. Esto creo que los números de agropecuarios brillan, brillan por donde lo mires. Hay que ver ahora... cuando tenga que enfrentar a All Boys en condición de visitante, ¿sí? Este All Boys que no anda para nada bien, que está con 7 puntos habría que ver cómo es que se desempeña, pero recién hablamos con el Chaucha Bianco. ¿Te diste el lujo de poner 2-9 de área en un segundo tiempo? O sea, es un agropecuario que cuando le salen a apretar un poquito, piensa... Y si tiene que hacer 2 o 3 cambios que sean ofensivos, los hace, ¿sí? Y contra el Dosivi, ¿no? Contra alguien que se vino a replegar, exacto. ¿No? Y no, como recién decía, Brian Blando venía siendo titular. Pero cuando Alderete tuvo que entrar, lo hizo muy bien y le dio otro tipo de funcionamiento. Ahora Brian Blando tiene que estar de nuevo de titular. No anduvo bien en el segundo tiempo. necesitábamos atacar un poco más y por eso pusimos a Urquijo y a Parra. Por eso mismo lo que dijo Bianco habla de no lo polifuncional que es este equipo, sino el material que tiene a la hora de plasmarlo en 90 o los minutos que sean. Sí. Y ahora se va a tener que enfrentar a la situación de ser empezar a ser candidato, porque ahora hasta el momento Agropecuario fue quizás no como punto, sino que si bien empezó a sumar cada vez más de a 3 y de a 3, ahora va a tener la presión de ser el puntero. Hay que ver también cómo reacciona ante esto. Se va a enfrentar al Boys, que para que se den una idea del momento del club de Buenos Aires, ha convertido 3 goles en 7 fechas. Yo creo que el otro día cuando hablábamos de los pelotones que se puede armar para la punta, para ver quién lucha por la permanencia y demás, creo que a partir de la fecha 10 se puede decir que ya se va a empezar a ver como una leve brecha ahí de saber, porque de los punteros, tanto Agropecuarios, vamos a hablar de Puerto Madryn, vamos a Darwin también, de ganar los próximos partidos, ya creo que van a tener un montón de equipos que le van a sacar 10 puntos. Eso es una realidad en una B Nacional de 25 equipos y en donde por ahí empiezan a verse muchas falencias en equipos que van a luchar seguramente por no descender, y en equipos que tienen claro su objetivo, como Agropecuario, como Brown de Puerto Madryn, como el mismo Aldo Civi, y que eso se va a empezar a ver fecha tras fecha, pero yo creo que a partir de la fecha 10 va a ser por ahí un antes y un después dentro de esta B Nacional. Sí, exactamente. Agropecuario, que quizás en lo único, y para mí hace bien también que no se animó a ir de lleno el Chaucha, fue en esto, ¿no? De si es un equipo que va a pelear el campeonato hasta el final, dijo, no, primero vamos a asegurar la categoría, que es lo que se debe hacer, ¿no? Después tratar de entrar al octogonal, paso a paso, respetó todos los pasos, así que bueno. Pero me parece que sí, Agropecuario va a ser uno de los animadores por plantel y por presente de este torneo de la B Nacional. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Ascenso Directo, a la vuelta seguimos con más información. ¡Amor! ¡Como gritar! ¡Amor! en el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet o mientras te fumas un pucho y miras a los cabritos. Radio Perio 23. Radio Perio 23. Acá nomás, al alcance del mouse. Científicos del Palo presenta Volumen 1. Justicialista. El viernes 10 de noviembre, desde las 21 horas, en La Plata. Lucamba, calle 67, casi 117. 21 horas. Conseguí tu entrada y el disco en Jason. 6:48 y 49. Científicos del Palo. Invitados. Malma. Las palabras acompañan el tiempo que se transforma en música y todo suena. Radio Perio 23, la radio que se sintoniza con el mouse. Los sábados es para lo de la B, para el Metropolitano y la C. Nosotros tuvimos, lo sufrimos, ganamos, pasamos. Y ahora mirá, vamos, volvimos a primera, papá. Volvimos a primera. Ascenso directo. Volvimos a primera. Bien, continuamos aquí con Ascenso Directo. Ahora sí. ¿Sabes que hoy? No me pacho, te interrumpa. Estaba en el trabajo y digo, voy a escuchar un poco de radio. Pongo Radio Perio y estaba el Andén Deportivo. Qué bien. Y a que no saben quién lo conducía. Sigue conduciendo Marcos Guillén. Sí. Yo creí que no estaba más porque hace tanto que no. El jefe de coach, el jefe de los productores que. Yo no sé cuánto hace que no lo veo. Por lo menos acá por la tarde. ¿Ustedes lo han visto? No, yo llego tipo 3:30, 4 y no me lo cruzo, no tengo el agrado, pero sí, bueno, cuando uno es jefe, ¿no? Le mandamos un saludo. Si te he visto no me acuerdo, dijo, no, yo lo he visto, no sé por qué, pero quizás alguna que otra vez nos prometió una tortita, un asadito acá para Ascenso Directo. Estamos tan falta de viático que... compañero Olivera está dolido por eso, pero bueno, tiene que cumplir, Guillén, ¿eh? En algún momento nos va a tener que acercar una carnecita... Con una viandita para la tarde. Un algo, decía mi mamá, un algo. Exactamente. Un algo. También la producción nuestra viene de capa caída. ¿Le mandamos un saludo? Le mandamos un saludo a nuestra productora que, la verdad, que con esa torta creo que si todavía la está haciendo, no sé cuánto vamos a comer con la torta. No, larguísima. Se está armando una torta casi que de 15 años, ¿no? Qué bárbaro, no, la verdad que más largo que un mail del primer currículum vitae. Sí, le mandamos un saludo igual a Rosy, digo que. Si bien ha traído facturas, no cumplió por el momento con lo pautado. Sí, exactamente. Yo en el contrato firmé... Sí, que tenía que estar la torta que ya se nos está por terminar el programa. Estamos en noviembre, nos queda un mes de programa y hasta aquí no ha aparecido. Cerrando, como siempre, el bloque este donde sacamos los trapitos al sol. Nos volvemos a meter en la información. Pasaba así la B Nacional y ahora vamos a charlar del torneo Federal B con uno de los equipos de aquí de la ciudad de La Plata, Everton. Que veníamos diciendo, está en una situación complicada, pero sigue teniendo chances en este torneo Federal B. Para eso saludamos a Gastón Galarza, bienvenido aquí a Ascenso Directo. Buenas tardes, andan un saludo. Se te escucha medio entrecortado, esperemos poder mejorar eso. Decíamos, qué importante, ¿no?, fue la victoria del día sábado contra Jorge Newbery porque es uno de los rivales directos. Sí, la victoria del fin de semana fue clave. La verdad que veníamos de una capa caída, no podíamos encontrar el rumbo en el campeonato y parece que en estas últimas fechas levantamos cabeza y estamos pensando en quedarnos en la categoría. Se va a hacer muy difícil, no dependemos de nosotros, pero vamos a dejar todo hasta la última fecha para conseguirlo. Pensando en esto que decimos, en la última fecha quedan dos. El partido del fin de semana es tremendo, ¿no? Porque juegan contra un equipo, un conocido de siempre, de Everton, como Adib, hablamos por la Liga Amateur Platense, pero en este caso, si ustedes logran imponerse de visitante en Villa Castel, ya van a quedar a solamente dos puntos de Adib a falta de una fecha, lo meterían en un lío también al cuadro naranja. Sí, la verdad que, como te decía recién, estos últimos partidos fueron y son y serán finales en las que vamos a ir en busca de todo. Como bien decías, Adib ya un viejo conocido, ellos nos conocen a nosotros, nosotros a ellos, se va a hacer un partido muy duro, creo que se va a poder jugar poco, a ellos les conviene cuidar el resultado, a nosotros ir a buscarlo, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, hacer un partido inteligente y nada, tratar de preocuparnos por mejorar nuestros puntos y no tanto por lo que pueda llegar a hacer. Yo creo que si nosotros seguimos como venimos estos últimos partidos, podemos ganar el encuentro y estar más tranquilos, meterlos a ellos en un lío, como decís vos, pero más que nada preocuparnos ya en lo que pueda llegar a hacer Jorge Newbery, que es el que nos quedó más cerca. Nosotros preocuparnos por ganar y bueno, después esperar resultados, Dios quiera que la suerte esté de nuestro lado. Gastón, te perdemos por momentos, te escuchábamos que hasta el punto que hacías, que bueno, ojalá puedan conseguir los tres puntos y que la suerte los acompañe. Sí, ni hablar, ojalá que sí, ojalá que, como te decía recién, la suerte esté de nuestro lado y podamos ganar el partido este fin de semana. Gastón, llevándolo a lo metafórico, te saluda Kevin Olivera. Estaban casi en la lona y metieron una piña que los mantiene en pelea. Desde lo anímico, supongo que debe estar todo mucho mejor que hace un par de semanas y que la victoria de este fin de semana fue algo importante desde lo psicológico. Hola Kevin, ¿cómo estás? Sí, hace unas fechas atrás, justo lo charlaba ayer con alguno de los chicos, antes de ir a jugar, aún no estaba pensando en que si nos hacían un gol nos iba a costar remontarlo. Sabíamos que por ahí nos encontramos con un partido casi perdido. El lunes empezaron otra vez a entrenar psicológicamente mal, anímicamente mal, las cosas no salían. Y desde hace más o menos 3 o 4 fechas atrás pudimos encontrar el rumbo. Y como decías, anímicamente estamos mejor, se entrena de otra manera, más allá de estar complicados con el tema del descenso, se afronta mucho mejor. No es lo mismo que cuando estábamos en mitad de campeonato, que nos costaba mucho hasta hacer un partido, por más que perdíamos, no podíamos hacer un gol. Se nos corta, diferente. Bien, Gastón, te agradecemos. Sabemos que en un momento van a comenzar con los entrenamientos de la semana, una semana clave para ustedes, y justamente porque sabemos que están allí por la zona de aeropuerto, entendemos el tema de la señal telefónica. De toda manera, te agradecemos el esfuerzo para salir aquí en Radio Perio. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Acá en La Plata, no solo por nosotros, sino por el resto de los equipos de la Liga. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Lo mejor para lo que viene. Ahí pasaba Gastón. Emanuel Galarza, uno de los goleadores del día sábado, dos tantos ha convertido. Qué zona complicada para charlar por teléfono. Yo recuerdo tener que haber ido a hacer transmisiones deportivas en 7629, lo difícil que es la señal telefónica, se cortaba a cada instante. Me había olvidado de eso, de por qué no hice más... Una papa y un alambre ahí, Pacho. Me sí, extraña sí, usted, sí. Sergio. Ay, me había olvidado de por qué no... ¿Nunca fue Boy Scout usted, no? No. Y hablando de zona complicada, tenemos al especialista de lo que es este federal, ¿o no? Sí, se puede decir que todavía tiene Everton, lo saludamos a NASA Napal. ¿Tiene vida Everton en este torneo? ¿Cómo andan, compañeros? Y sí, lo hablábamos la semana pasada, era un partido clave por la zona. Everton, que hace casi 10 fechas que no conocía lo que era una victoria, le había ganado solamente a Adip cuando jugó de local. Ganó 3-0, recién hablaron con Galarza, una de las figuras, un lindo gol hizo. Partido que empezó parejo, a los 27 minutos Neto marcó el primer gol y cuando parecía que Newbery se acercaba, se quedó con uno menos por la doble amarilla de su goleador. Así que a Everton le queda todavía esperanzas, la va a pelear, quedan 6 puntos por jugarse y le queda visitar a Deep y recibir a Independiente, que está segundo. Ese va a ser un partido complicadísimo, pero todavía tiene chances y muchos le tienen fe. Bueno, lo bueno que en condición de local recibe a Independiente, ¿no? Sí, eso es bueno. Y con Independiente ya clasificado, o sea que sí, puede ser recambio. Exactamente. Se puede llegar a palabrar algo. Sí, ahí se puede. Uno capaz, mediante el diálogo, vio cuando hay tanto por detrás, tanta gente que va seguramente a ir a alentar a Everton. Exactamente. En condición de local. Puede tener un diálogo, aunque sea, para ver una si palabra. Ya con un Independiente Chivico clasificado, muchacho, tranqui o no. Me gusta el cómo grafica la parte del diálogo. Muy claro, muy conceptual. Sí, sí, sí. Decir que no somos televisión. Continúa con los equipos porque Adip ganó un partido también clave en los instantes finales. Exactamente, Adip que prácticamente se asegura la permanencia, todavía matemáticamente podría estar en puesto de descenso, pero le ganó 2-1 en su visita a Mercedes y prácticamente, bueno, quedó en la permanencia. A los 29 minutos el Naranja se puso en ventaja con gol de Camilión, pero rápidamente a los 34 empató Mercedes con un gol de Lawler, que definió de una gran manera el palo izquierdo del arquero. Y en el segundo los dos equipos fueron claramente por los 3 puntos, pero a los 48 minutos del segundo tiempo, de una manera única, el central Aguirre, después de un par de rebotes en el área, le dio la victoria a Deep, que se lleva 3 puntos de oro para quedar a la mitad de la tabla, tranquilo, así que todavía le quedan 2 partidos. Camioneros, obviamente ganó, que más que decir, con goles de Lozano y Cáceres, un camionero que hace rato se sabe que está en la segunda fase del federal y que juega muy tranquilo, sabiendo cuándo pisar el acelerador, cuándo jugar más tranquilo. No tuvo mayores sobresaltos a la hora de jugar. Te pasan por arriba directamente eso, ¿eh? Y bueno, Independiente se terminó de asegurar el pase a la siguiente fase. Yo que la semana pasada decía que todavía tenía chances, Gil me decía que no. Perdón, que no tenía chance de perderlo. Empató 1-1 con Bragado, que era el único le podía sacar ese puesto. A los 12 minutos se puso arriba con gol de Simmons y Bragado se vio obligado a ir a buscar el partido, pero solo encontró el empate a los 38 también de la primera parte con gol de Tesoro. Criba, por su parte, empató 1-1 en su visita al Linqueño. A los 10 minutos Coria puso arriba al local y en la última jugada del primer tiempo Criba consiguió el empate a través de el Damián el Tanque Silva, que se la picó al arquero en lo que fue un muy lindo gol. Linqueño que no se puede descuidar, tiene 14 puntos, quedan 2 fechas, le queda, está a 4 de Everton y le queda visitar a Camioneros, que es un partido, sí. No lo daría por perdido porque no se da ningún partido por perdido, pero más que complicado, sí, y recibir a Viamonte. Camioneros que no da la sensación de ser esos equipos que una vez que ganaron se aseguran la clasificación y se tranquilizan porque no para de ganar. Sí, es más, él sigue invicto después de 16 partidos, ganó 14, empató solamente 2, así que bueno, el Linqueño que para nada se puede descuidar. Más teniendo en cuenta, como recién nos decía Galarza, el estado anímico de los muchachos de Everton, que van de menor a mayor. Yo creo que la victoria de Everton es muy importante. Haber ganado solo un partido en el torneo y este partido clave en la permanencia, ganarlo 3-0, o sea, un resultado más que importante, le da un envión anímico para lo que se viene. Así que la fecha que viene va a visitar a Deep, un lindo encuentro acá en La Plata. Así que muchos le ponen fichas a Everton para quedarse. Newbery también está ahí latente a lo que pase, está solamente a 3, le que va a visitar a Viamonte. Son los equipos que están ahí en la zona ahí abajo, pero bueno, Everton lo va a seguir intentando. Sí, le dieron una vida más a Everton, ¿eh? Sí, además, como decías vos, la fecha que viene se enfrenta a Viamonte con Newbery y todo resultado, si Everton gana, va a ser una buena noticia, porque en el caso de que empaten, vas a tener a los dos cerquitas y alguno que pueda caer, más Everton volviendo a ganar, lo alcanza. En el caso de que Viamonte gane, Everton con una victoria alcanza a Newbery y por diferencia de gol hoy lo estaría pasando. Exactamente. Sí, sí. A ver, dentro de lo negativo, Everton, yo creo que ganando sus dos partidos tiene muchísimas chances de asegurarse, por lo menos, tener una vida más. Sí, sí, yo insisto en que el partido clave es el que jugó la fecha, esta fecha que se acaba de jugar, porque era el rival más directo, el partido de los 6 puntos conocido. Encima, ya yéndonos muy a futuro, dentro de 2 fechas vuelven a jugar los de abajo, porque el linqueño juega con Viamonte, así que Everton es expectante. Exactamente, en esa fecha cualquiera de los dos resultados se le puede, cualquiera de los 3 resultados en realidad le puede servir, así que lo va a intentar. No sé qué pasará. Yo le pongo mi ficha a Everton para que se quede. Independiente va a recibir a Independiente en la última fecha. Como dijo acá nuestro compañero, puede apalabrarse algo. Ojalá que lo gane desde lo deportivo Everton, desde lo emocional, desde el fútbol más que nada. Así que bueno, veremos qué pasa. Bien, ahí pasaba completísimo, como siempre, la información de esta zona pampeana norte, o zona 6, como la conocen algunos, del torneo Federal B. Bien, hay que decir que Everton le quedó una chance. Si empataba o perdía con Jorge Newbery, ya se hablaba de un Everton descendido. Ahora se le presentó una nueva oportunidad. Veremos si la puede aprovechar o no. Por lo menos ocuparse de ganar sus 2 partidos que le quedan y después, bueno, ver si lo acompaña los resultados. Sí. Aunque sea tener, digamos, la cabeza alta, decir, bueno, todo lo que estuvo a nuestro alcance, por lo menos en estas últimas fechas, lo hicimos. Y es increíble que con tan solo 2 partidos ganados, todavía tenga chance de quedarse. Así que, bueno, una oportunidad como para aprovecharla. 18:33, nosotros hacemos la última pausa aquí en el Andén Deportivo, es decir, en Ascenso Directo, y después continuamos con más información. Más certero que ese golpe exacto es mío. Paso 1, prendes la compu. Paso 2, tipeás Radio Perio 23. Paso 3, la sintonizás con el mouse. Paso 4, estás escuchando la radio de la facultad online full time. Radio Perio 23, la radio que se sintoniza con el mouse. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto, y bueno, esta alegría para todos ellos. Mi club, con mi camiseta, con el club de mi corazón, mi segunda casa, y bueno, hoy estoy feliz. Contento con las personas que están siempre, ¿no? Que son la familia, son los que apoyan en las buenas, en las malas. Todo el ascenso. Ascenso directo. Bien, continuamos aquí con Ascenso Directo, hora 18:39 minutos. Momento de meternos en lo que es la información de la primera B Metropolitana, Kevin. Sí, una B Metro que tiene bastantes sorpresas. ¿Y sorpresas por qué? Porque los dos punteros cayeron. Perdieron los dos. Así exactamente, los dos equipos que venían sacando una luz de ventaja respecto al restante cayeron. Tristán Suárez en condición de local. Perdió 2-0 con Estudiantes. Un equipo que... ¿Triste Suárez? Sí, Tristón Suárez fue el título que puse yo en el grupo de WhatsApp. Estudiantes, que de esta manera queda 3 puntos nada más. Y es un batacazo porque no lo teníamos a priori entre los candidatos. Le gana al puntero y queda 3 puntos de la cima que ahora Tristán Suárez comparte con Urquiza. Con Urquiza, que también tenía la chance de decir, bueno, Urquiza jugó después que Tristán Suárez, ganando, soy el único puntero de la categoría, juego contra Comunicaciones, que si bien tiene una campaña más que aceptable, estaba hasta ese día como 7 u 8 puntos abajo, pero perdió con gol de Vanegas, Comunicaciones le ganó 1-0, y ahora Comunicaciones quedó con 18 a 5 puntos de la cima también, o sea... Esta se fecha, abrió el juego con estas dos derrotas. Exactamente. A lo que iba es que esta fecha lo que hizo fue arrimar a todos. Porque Tristán Suárez no había ganado la fecha pasada tampoco. Así que esa condición de líder absoluto de la categoría la perdió. Y cada vez tiene más cerca. Y ojo, atenti, porque acá sí empezamos a acertar con lo que decíamos antes de comenzar. Porque yo vengo bastante mal. Sí, no, yo le metí ficha a Atlanta. Atlanta que hoy está a 3 puntos, pero a 3 puntos con 2 partidos menos que los líderes de la categoría. Tristán Suárez tiene 11 partidos junto con Urquiza. Atlanta tiene 20 puntos y 9 partidos disputados. De ganar los dos partidos que adeuda, es el único puntero de la categoría. Así que un Atlanta que con un gran nivel de Martínez que hace 3 fechas consecutivas que la mete, encontró... El fútbol, el funcionamiento, había arrancado las primeras 2 fechas muy mal, pero la verdad que de ahí en adelante fue de menor a mayor Atlanta, que le ganó 3-0 a Sacachispa. Muy contundente, muy clara victoria. Así que en Atlanta se esperanzan con recuperar los partidos que deben y ser el único líder de la categoría. El partido de la fecha, o por lo menos el partido para mirarlo sentado tomándose unos mates o... tomándose un aperitivo, lo que prefieran ustedes. No, por ahí mucha gente se queja de cómo se paga la entrada, ¿no? Pero exactamente, pagar la entrada para esto, bienvenido sea. Si fuiste a ver a Casuso, la pasaste bien porque le ganó 5-0 a Colegiales en lo que fue el partido sorpresa de la fecha, porque estaban prácticamente con los mismos puntos entre Casuso y Colegiales, estaban cerquita en la tabla. Bueno, 5 le metió a Casuso, goles de Fernández, Caballero, Pipino, Caballero de nuevo y Becker. Jugador interesante, Becker, que la metió de penal. A Casuso metió el batacazo. Hoy, como decíamos, estaba jugando San Telmo. Otro de los que busca empezar a acercarse porque arrancó mal. Y a ese sí le había metido ficha y le erré porque por el momento está mal San Telmo. Pero hoy le ganó 1-0 a Fénix de visitante. Con lo justo, San Telmo lo estábamos mirando antes de entrar al aire. Y la verdad que era un partido discreto en el que ninguno de los dos equipos podía tomar la iniciativa, quizás San Telmo con alguna contra manejada por Carranza, el jugador de más experiencia y más nivel que tiene el candombero, lo podría haber abierto, pero era un partido que si terminaba 0-0, hasta el momento de arrancar el programa estaba bien, porque era un partido que, en el cual no había demasiadas situaciones de gol. Hoy a la noche, a la tarde, nada, en 40 minutos, sí. Talleres de Remedio de Escalada va a estar recibiendo a Almirante Brown. Un Almirante Brown que viene muy mal, a 3 puntos del último que es Villa San Carlos, cambio de técnico incluido, así que necesita empezar a sumar de a 3 porque empieza a complicarse con otra tabla, que es la de los promedios, que es importantísimo. Por el lado de Talleres, no viene para nada bien tampoco. Está a 1 punto Almirante Brown, así que hoy es uno de esos partidos que solemos decir en la previa que valen 6 puntos. Sí, exactamente. De todo esto que está diciendo, antes de que siga con el repaso de lo que va a ser el cierre de esta fecha, me queda claro que cuando no convierte el Pupi Salmerón en Tristán Suárez, parece que no encuentra la llave, ¿no? Porque pierde. Cada vez que no convierte el Pupi, pierde Tristán Suárez. Así que bueno, Pupi dependiente, podríamos llamarlo así. Pupi dependiente. Sin Pupi estoy tristón. Te pondría yo, ¿no? Podríamos estar todos en un diario deportivo aquí en Argentina. Sí, sí, titulando que... Otros partidos que quizás pasaron más de manera intrascendente por el hecho de que no sumaron para lo que son los primeros puestos ni para los descensos, el empate entre Platense y Villa San Carlos. Platense que si ganaba se hubiese quedado a 3 puntos. Exactamente, pero otro gol de Chino Vizcarra, ¿eh? Así, de penal la metió el Chino Vizcarra. Hoy quedó a 5 de la punta y debajo de Atlanta, que tiene 2 partidos menos que él. El gol no sé si, pará, no voy a quedar con esto, si el empate, más allá de que está, no le sirve para lo que es ni la tabla de posiciones, ni la tabla de los promedios a Villa San Carlos, pero no lo veo tan negativo porque es un Villa San Carlos que no paraba de perder y que aquí empató con un candidato. Para ponernos en contexto, Villa San Carlos viene de la semana pasada a estar ganando 2-0 y que se lo den vuelta y perderlo 3-2. Sí, pero creo que los 3 puntos los pierde Platense ahora. Sí, obviamente, pero para la Villa cualquier resultado más de visitante en la cancha de Platense que no fuera a perder iba a ser por lo menos desde lo anímico positivo. Maxi Badel, que viene siendo de lo mejorcito, el ex estudiante de La Plata, la volvió a meter. Así que esperemos que la Villa empiece a remontar porque está complicadísimo con lo que es los promedios. Gran candidato el Calamar, ¿eh? Y tiene... ¿No? ¿Quién no espera? ¿Quién no espera un Platense? O sea, obviamente falta de proceso, ¿no? Bebé Nacional todavía. ¿Pero quién no espera un Platense? ¿Sí? ¿No se lo imagina el Platense usted en la Superliga, en esta Superliga? Sí, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Porque tiene que ascender a la... Uno cierra los ojos y dice, qué lindo verlo Platense, ¿no? En primera división. Sí, porque por ahí uno de su infancia tiene unos recuerdos de Platense. Me pasa algo similar, ¿sabés con quién? Con Espontón. Con Ferro en la B Nacional. Exacto. Son equipos que uno dice... En el álbum de figuritas los pegaste. Sí, y lo volvería a pegar, ¿no? Uno si hace un álbum de los equipos de primera división y que te den para poner... equipos de B Metropolitana, de B Nacional, y quién te dice para ir a un federal con equipos que por ahí están dando vueltas que hoy en día pueden llegar, bueno, caso de cuando Talleres estuvo en la Argentina Vaca, hoy en día está la Superliga y está haciendo una muy buena actuación, pero creo que Platense, más que el empate de Villa San Carlos, pierde 2 puntos. Sí, porque encima era el local. Sí, además se quedaba dentro del grupo de los escoltas con 20 puntos. Sí, algo que me llamó la atención fue el empate de uno de los equipos que yo había elegido, Barraca Central con San Miguel, en este torneo, que no me está yendo nada bien porque está en el puesto número 2. Aquí lo encontré con 2 unidades justamente, pero jugó en el estadio que se llama Chiquitapia. Y, casualidad, tremendo el penal que le regalaron a Barraca Central para el empate con... ¿Qué está queriendo decir? Con San Miguel. No, que se han equivocado, que los árbitros no se equivocan solamente cuando son 7 con el VAR, en el Superclásico como pasó el fin de semana, sino que también en la Primera B y en el Estadio Chiquitapia también se equivocan. Increíble esos estadios que automáticamente tienen el nombre de un presidente, expresidente del club, que vos decís, bueno, fundó el club, o bueno, fue un presidente glorioso que falleció hace 10, 15 años, pero la verdad que Chiquitapia ya, el estadio de Barraca Central se llama Chiquitapia. Me hace acordar al de Grondona en Arsenal. Le dio mucha alegría a la gente de Arsenal, el estadio Julio Humberto Grondona. Sí. Esperemos o veremos cómo es el desenlace de esta historia de Barraca Central, que, bueno, por lo menos el otro día recibió el primer regalito en lo que va este torneo de la B. La que se pone interesante es la fecha número 12, que es la que viene, porque sí. Tristán Suárez va a estar jugando con Platense. A ver, Tristán Suárez viene de dos partidos sin ganar, tiene que volver a sumar de a tres si quiere ser el puntero, por lo menos hasta que recupere Atlanta, y Platense ganándole se le pone a dos puntos. Así que yo creo que ese va a ser el partido fuerte de la fecha. Después, los demás candidatos o los demás que están arriba tienen partidos algo más accesibles desde el punto de vista de la tabla, porque accesible no es ningún partido, pero por ejemplo Urquiza juega con San Telmo, que está bastante más abajo. Atlanta juega con Acassuso, que ahí podríamos decir es otro de los partidos complicados, porque Acassuso estaba mal o venía de fechas sin mostrar un gran juego, pero gana 5-0 y se posiciona séptimo con 17 puntos. Ganándole Atlanta lo alcanza. En uno de los partidos que yo sé que queda esto grabado y esperemos que me juegue a favor para el lunes que viene, vamos a ponerle unas fichitas a Villa San Carlos, que juega de visitante nuevamente con Comunicaciones. Aquí o lo salvamos o lo mandamos. Me gusta jugar con fuego. Sí, se está quedando sin ficha, Pancho. Ya no, pero a crédito está sacando. Sí, creo que tenemos que controlar cuántas fichas tiene cada uno y empezar a hacer como una cajita o una especie. Hay que decir que le voy a apostar en contra de mi equipo, Comunicaciones, que vamos sexto ahí, pero vamos a ver si resucitamos. Yo también le he puesto una fichita a Comunicaciones, ¿eh? Y yo creo que Comunicaciones va a sacar un buen resultado contra Villa San Carlos, déjeme decirle, si hay mucha gente de La Plata que nos está escuchando, quizás no le va a gustar mucho, de La Plata, Berizo o alrededores, sí. Ensenadense también, puede ser, ¿por qué no? Pero hay una realidad que en 11 fechas Comunicaciones le saca 13 puntos a Villa San Carlos. Sí. No, pero el proceso Vivaldo recién comienza, jugó contra dos candidatos, perdió 3-2, un partido que merecía haber ganado, sí. Y ahora empató con Platense, así que esperemos que... Viene bien Vivaldo. Sí, viene bastante bien. Le gusta a usted esperar, le gusta esto del proceso, le gusta esperar, le gusta ser paciente. Ha mostrado cosas interesantes. Mandos partidos, tampoco lo podemos condenar, ¿no? No, ni hablar, pero creo que la sorpresa también pasa... Si bien esto recién arranca, pasa por la posición de la Guay Urquiza, ¿no? Con 23 puntos ahí peleando con Tristán Suárez, porque creo que si vamos a hablar de por ahí de equipos que estaban para pelear o que quizás uno apuntaba cuando arrancábamos el campeonato, que recién charlábamos, poníamos los caballitos de batalla y demás, a modo por ahí de competir de alguna manera, ¿no? Y de ver también cómo va el trazo de cada equipo, creo que la Guay Urquiza no estaba en la carpeta de nadie. Y está haciendo un torneo, la verdad, muy bueno. Insisto que Atlanta, con los partidos menos, yo creo que va a ser el puntero de la categoría cuando recupere. Y porque me gusta mucho. De los dos partidos, si consigue 4 puntos, o sea, ganar del local y empatar de visitante, ya le alcanza para ser el único puntero de esta primera B metropolitana. El día viernes, recordemos que por la primera sella que estamos en otra categoría, perdió Cambaceres contra Deportivo Armenio. Sigue en zona de descenso el conjunto de Ensenada. Y mañana va a estar jugando 15-30 con JJ Urquiza. También esperemos que el conjunto de Ensenada empiece a levantar. Está pasando horas convulsionadas por lo que son las elecciones y que se van a realizar las elecciones o llegan a un acuerdo. Mientras tanto, está en peligro su continuidad. A mí me gusta el pelotón del medio ahí, Pacho, ¿eh? A ver, a mí me gusta Cañuelas, por ejemplo. Cañuela, usted le pone... A mí le pongo un fichín a Cañuela. Yo no soy de poner muchas fichas, pero cuando le pongo el ojo, pongo la bala, ¿eh? ¿Sí? Tanto Cañuela como Merlo creo que pueden llegar... Marcha a 7 puntos igual de Defensores Unidos. A mí me gusta arrancar de atrás. Soy de los que arrancan de atrás y me gusta esto porque ir en el camino tomando fuerza creo que no es poca cosa. Tanto Cañuela como Merlo... Ténganlo en cuenta, ¿eh? Tengan en cuenta estos dos nombres, muchachos, ¿eh? Creo que las dos sorpresas para lo negativo en lo que es la C son los dos últimos, porque son dos equipos que a priori tienen un nombre, el Porvenir. Uno no se lo imagina peleando las últimas posiciones, lo mismo con Excursionistas. Sí, está justo al revés el Porvenir ahí, me parece. Excursionista que viene de ascender de la primera D y que está... Sí, está... En los promedios bastante bien, pero en lo que son la tabla de posiciones marcha último, hay que decirlo. Caso contrario el de Midland, que estaba complicado en los promedios, pero hoy es el escolta con 24 puntos y empieza a escalar muchísimo en esa tabla, que es la que nadie quiere mirar y verse abajo, porque te vas. Exactamente. Y aquí Mati Jurado nombraba a Cañuelas como uno de sus caballitos de batalla también en la C, porque ahora empezamos a tener caballitos en la C también. Juega contra Ituzaingó. Es un signo de pregunta, Cañuela, ¿eh? Sí. Porque nadie lo tiene en carpeta, pero por ahí. Sí, le usan la ñ como signo de pregunta. Digo, exacto. No le pegamos en la A, no le pegamos en la B, no le pegamos en la B, Petro, vamos con la C, a ver si metemos algún. Después ya no va a quedar la D, solamente esperemos que empezara. Y después terminamos con la Liga. Sí, obviamente. Hay que decir que juega con Ituzaingó, ambos equipos tienen 18 puntos, así que bueno, va a ser gran partido ese entre Cañuelas y Ituzaingó, así que un equipo del famoso, por ejemplo, Diego Brancatelli, nada más y nada menos, Ituzaingó, que se lo ve siempre ahí en la cancha, hasta aquí tampoco le está yendo del todo bien. Se dice que es el único lugar donde no lo putean a Brancatelli, sí, la cancha sí, de Ituzaingó. Sí, debe ser. Que bueno, un socio reconocido porque aporta mucho para lo que es la institución. Y además para un club como Ituzaingó, que una personalidad dentro del mundo periodístico conocida sea, es como el caso Orión con Midland. Claro, exactamente. Sí, es un emblema, es una bandera para clubes que no tienen quizás la llegada que puede llegar a tener uno de B Nacional o Primera División. Bien, entonces empezamos a hacer lo que va a ser el repaso de la próxima fecha de la B Nacional. Vamos a arrancar primero con esta categoría, la categoría mayor. Decimos, el puntero Agropecuario va a estar visitando a All Boys. Gimnasia y Grima de Jujuy va a estar recibiendo a Riestra. Brom de Puerto Madryn ahora va a tener que ir a buscar los puntos a Mendoza, Independiente de Rivadavia juega. Ojo con Aldo Civi, que va a estar jugando con Flandria. Mitre de Santiago del Estero juega con Juventud Unida. Morón con Instituto. Este partido obviamente se suspende porque va a estar jugando River con Morón por la que es la Copa Argentina el próximo domingo. Gran partido ese de River con Morón. River que necesita empezar a ganar como sea. Eso pues quedará para la gente del Deportivo, pero Morón sí, tratando de darle el golpe de nocaut a River, que ya le dieron Lanús, Boca. Así que bueno, esperemos con ansias este partido. Sí, dicen que Morón se va a poner en la camiseta de Boca, decían por ahí, ¿no? No, bueno. Estaban las cargadas de esa, pero River tiene que salvar, vamos a decir una realidad, River salvar, los dos van a quieren salvar el año, o sea, Morón ya llegando hasta esta instancia. Sí, no, pero ¿quién te dice? O sea, yo creo que hoy en día en la cabeza de estos jugadores de Deportivo Morón, no piensan en que ya salvaron algo, en que ya llegaron muy lejos, sino que piensan en llegar y ganar a River, y creo que River va a tirar toda la cancha, y bueno, Morón ya hace rato que tira toda la cancha, pero tiene que ir por todo, sí o sí. El tema de Morón es no descuidar la categoría tampoco por la Copa Morón Argentina. ¿Qué dijo? No lo escuché el productor. Mire que el productor tiró, no tiró una ficha sola, sino que tiró todo y tiró todo pleno. Lo que tiene lo posible. Dice que Morón le gana 3-0 a River. No, como 3-0. Bueno, todo puede pasar. Bueno, me gusta esto de la apuesta por el ascenso, me gusta. Sí, estaría buenísimo. Sí. Hay que ir. La verdad que me encantaría, pero lo dudo. Creo que River, con la clase de jugadores que tiene, más el liderazgo y lo que representa Gallardo para estos jugadores, va a ser un partido en el cual va a sacar ese plus y va a resolver. Un torneo donde falta que le saquen roja a Nacho Fernández, ¿no? Porque le sacaron roja por Copa Libertadores con Lanús, ayer en el Superclásico, sí, y ahora juega por Copa Argentina, así que bueno. Y recién decías, Pacho, Mitre de Santiago del Estero recibe a Juventud Unida y Gualeguaychú, que todavía no jugó, porque recordemos que recién se terminó el partido de Riestra con Villa Almite, que empataron 1-1. Y también Juventud Unida y Gualeguaychú tienen que enfrentar a All Boys, ¿sí? Por lo que corresponde. Si gana Juventud, queda a 2 puntos de Agropecuario. Exacto. Queda a 2 puntos de Agropecuario Juventud Unida y Gualeguaychú, que también otro equipo que no estaba en los planes de nadie, seguramente. Un Juventud Unida y Gualeguaychú, Estudiantes de San Luis, Mitre, Santiago del Estero, son equipos que en esta B Nacional todos pensaban que iban a estar ahí, abajo. Y están. No solamente en el medio, sino que están a 5 o 6 puntos del puntero. Y en esta B Nacional, de 25 equipos, donde está todo tan difícil, creo que sacar puntos ahora es fundamental, muchachos. Porque cuando hablábamos esto de los pelotones, creo que ya en lo anímico empieza a contar cuando van 10 fechas, 15 fechas y estás último. Juega el primero contra el último, ya no es más juega tal equipo contra tal equipo, ¿sí? Juega el primero con el último, no, juega el segundo contra el número 20. Entonces esto empieza a contar y mucho. De sacar buenos puntos, tanto Juventud Unida de Gualeguaychú como Estudiantes de San Luis y como Mitre Santiago del Estero, en estos tres equipos, en estas tres fechas, creo que vamos a empezar a contarlo como cosa seria también para meterse entre los primeros 10 lugares, y no es poca cosa, donde hay 25 equipos, que estos tres equipos que estamos nombrando, que no estaban en carpeta de nadie, se meten entre los primeros 10 de la B Nacional, sería ya un buen logro. Te digo, el que me voy a sentar a ver es el de Quilmes con Chicago, ¿eh? Qué partido ese, ¿eh? Qué lindo partido. Quilmes con Chicago. Vamos a juntar a verlo, Pacho. Seguramente estaré en el Estadio Centenario, donde también nos tratan cada vez que nos invitas. Así que ahí estaremos. Pero ¿por qué no? Un día hacer un viajecito. Sé que usted no labura, ¿no? Por lo menos no lo veo en la tele el día sábado. No, pero podría ser. Podría conseguir, si se consiguen quizás algunas acreditaciones. Siempre. Obviamente, toda amabilidad de la gente de Quilmes, a quien agradecemos siempre. Después hay que decir que en otro partido interesante, Brom de Adrogué, que en esta fecha quedó libre, que por eso no hablamos con Charlie Infran, va a ir a visitar a Ferro en Caballito. Un Ferro que en estos momentos está reunida la dirigencia. Seguramente Radaeli ya no sea el técnico de Ferro. No. O sea que no solamente nuestra productora no trae torta, sino que su equipo, al que cubre todos los días, le está yendo de esta manera. Yo creo que también por promesas que lleva hasta allí, hasta el Caballito. Exacto. Y después no puede cumplir. Va de la mano, Pacho. Vamos a decir que ya la gente de Ferro no estaba contenta con Radaeli. Hay que decir que pudimos charlar con algunos colegas también, que el día que jugaron contra Carlos Casar en Agropecuario, y no estaban para nada contentos, tanto la gente que hace prensa para ellos como el público, ¿no? El público de Ferro, que si bien no estaba ahí, después se podía ver también el descontento cuando perdió con Agropecuario. Bueno, después ganó la otra fecha, quedó libre, y ahora volvió a perder, ¿sí? Y de la peor manera, por eso mismo, Radaeli seguramente va a dejar de ser técnico de Ferrocarril Oeste y ya no es noticia. Sí, exactamente. Bueno, nosotros con lo que cumplimos por primera vez, creo que en lo que va del año, vamos a entregar a tiempo el programa, 18 horas 59 minutos. Te invitamos a que nos sigas, como siempre, en redes sociales, somos Ascenso Directo, ahí nos buscas y nos vamos haciendo amigos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes para contarte todo lo que tiene que ver con toda esta información del ascenso de nuestro país.